que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pedro y Judas registran tres ejemplos de la venganza de Dios en el pasado. Incluyen la destrucción del mundo antidiluviano por el diluvio, la incineración de Sodoma y Gomorra y el encadenamiento de seres angélicos para la destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 6, capítulo 3, versos 7, Judas, capítulo 1, versos 6 y 7. Todos estos episodios están envueltos en una sensación rotunda de irrevocabilidad. Aunque la Escritura habla mucho acerca de la misericordia y la gracia de Dios, la justicia de Dios también juega un papel importante en la destrucción final del pecado. ¿Cuáles fueron los pecados que conllevaron un castigo tan severo? Incluyen la introducción de herejías destructivas, el desprecio a la autoridad, la esclavitud de la corrupción, la perversión de la gracia de Dios con inmoralidad licenciosa, la negación de Jesucristo como único soberano y Señor, la contaminación de sus propios cuerpos, el hablar palabras infladas y vanas y la difamación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1, 10 y 19. Judas, capítulo 1, versos 4 y 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18. Judas, capítulo 1, verso 10. Es interesante que estas descripciones no incluyan actos violentos y otras atrocidades malvadas que a menudo nos indignan. Más bien, describen pecados más sutiles que tienen una cosa en común. Se trata de pecados que a veces son excusados dentro de la comunidad misma de la Iglesia. Este hecho debería despertarnos a la gran necesidad de arrepentimiento y reforma sincera en la Iglesia. Escucha 2 de Pedro capítulo 2 verso 12 y Judas capítulo 1 verso 10. Aquí Pedro y Judas describen a aquellos que están enfrentando destrucción como habiéndose degradado al punto de ser, comillas, animales irracionales. 2 de Pedro capítulo 2 verso 12. O comillas, animales sin entendimiento. Judas capítulo 1 verso 10. Gobernados por el instinto, ¿de qué manera se compara esta descripción con el modo en que Dios creó originalmente la humanidad? ¿Y cómo puedes evitar que eso ocurra en tu vida? Segunda de Pedro capítulo 2 verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Judas capítulo 1 verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.